Univisión Contigo te invita a nuestra feria educativa virtual rumbo a la universidad. Por primera vez, conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este, desde Nueva York a Florida. Aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en rumbo a la universidad a partir del 22 al 27 de marzo. Regístrate ya en univision.com/universidad. Únete a Macy's y a Girls Inc. para empoderar una nueva generación de líderes ahora durante el mes de la historia de la mujer. Por el mes de marzo, puedes ayudar a financiar la educación y la preparación para el desarrollo de la carrera de niñas al donar por internet a Girls Inc. O redondea tu compra en la tienda Macy's hasta los 99 centavos y dona tu cambio adicional. Devuelve a la comunidad hoy mismo y descubre cómo celebramos el poder creativo de las mujeres hoy y durante todo el año en Macy's.com/purpose. Si sabes lo que le pasa a quien madruga, lo que viene de tal palo. ¿Cómo son los cuchillos en casa del herrero? ¿Qué cara se le pone al mal tiempo? ¿Y cómo se llega a Roma? Euforia es para ti. Ya tienes lo latino. Ahora, métele euforia. Euforia es el app con el mejor entretenimiento del mundo latino. Playlist con tu música favorita. Más de 100 estaciones de radio y podcast originales en español. Bájate gratis la app. Euforia, the home of Latin music. Soy yo, Luis Vargas, el rey supremo de la bachata. Sigan con Anthony Rey y díganle así. Soy yo, mami. Luis Vargas. El rey supremo, mami. No te confundas, chichi. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se oven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazé. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré, mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré. Y te hablaré, mi amor. Bachata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Yo que fui su novio primero, ni siquiera me diste una oportunidad para hacerte el amor y quererte cada día más. Tú que eres amante de ella, yo quisiera pedirte una explicación. ¿Cómo es su condición? ¿Cómo es ella haciendo el amor? La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Eso te lo dije. Eso es lo que se llama un set de bachata con grajo. Saludos para el empresario exitoso de New Brunswick. Mi pana full, Junior. Un abrazo, Junior. Gracias por la sintonía. Tú sabes que mucho respeto para ti. Gracias por siempre apoyar mi talento, Junior. La gente dura. En New Brunswick, New Jersey. Salúdame a Saí. Y a Nacho, al corillo completo, ahí es mío. Sábado por la noche, tú escuchas la mejor variedad musical en New York City, en el área triestatal. Y me atrevo a decir que en la nación completa, solamente éxitos, baby. Más nada. Yeah. En la guagua. En